aprobación de estas dos leyes en ambas instancias representa para nosotros, más allá de la posible liberación de los presos políticos y de abrir una válvula de escape, representa una victoria popular de aquellos que se expresaron el 6 de diciembre, porque su Asamblea Nacional se colocó en sintonía con sus anhelos, con sus preocupaciones, con lo que representa para todos la desesperación por la grave crisis política, social y económica. Y creo que de alguna forma la gente de nuevo vuelve a tener la esperanza de que tiene una Asamblea Nacional que está con ellos, que les está acompañando en su dolor, que les está acompañando en sus problemas, que les está acompañando en su tragedia social diaria que vive.